violencia seamos libres. Hermano gato, yo te amo, no te mato. Hermano tigre, de la violencia seamos libres. Del bravo con sus ojos de fuego atacando a su hermano. Somos hijos del tigre, nacimos pintados con el odio y la guerra en la piel tatuados. Y en el mejor nos portamos como animales. Nuestra beligerancia mutará en fuerza libertaria. Hermano tigre, de la violencia seamos libres. Hermano gato, yo te amo, no te mato. Seamos libres. Hermano gato, yo te amo, no te mato. Hermano tigre, nacimos pintados. Hermano tigre. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y vamos terminando el segundo programa con Hijos México, recorriendo este trabajo discográfico, Voces contra el Olvido. Y le ponemos la otra oreja a este trabajo contra las políticas de amnesia colectiva que suelen invadirnos en distintos países, ¿no? ¿Cuál es la propuesta musical para cerrar? Una vez oí tu voz, me darás mil hijos. Una canción muy emotiva, muy muy emotiva, porque creo que nosotros como hijos sabemos que en algún momento escuchamos esa voz de nuestros padres, ¿no? De entrada. Entonces, así, sin profundizar siquiera en la letra, el puro título ya nos es emotivo, ¿no? Volverán y serán millones, ¿no? Tiene un poco que ver con eso, con cómo esa esperanza se reproduce y cómo los hijos esperamos también reproducir algo de la esperanza de nuestros padres, y no solo reproducir la esperanza, sino trabajar para convertirla en realidad. Desde Tupac Amaru, ¿no? ¿Cómo cerramos? ¿Cómo nos despedimos? Hijo, diciendo, vivos los llevaron y vivos los queremos. Es un grito de batalla en México. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Y los desaparecidos nos faltan a todos. No nos despedimos. Gracias. Despertar y revolver recuerdos que nunca tuvieron orden. Viéndome a los ojos digo, hola extraño, vos sabes quién soy. Contra el tiempo solo cuentan las horas. La memoria y un inquieto candor. Una vez oí tu voz, se fue alzando clara entre mis sueños. Cancioncita de este amor, nana dulce, cuentos de pasión y libertad. Y hubo un día que ese cuento fue cierto. Y en tu nombre cantar. Ay, na, na, na, na. Recordar al despertar que esta historia se escribió mil veces. Nunca es triste la verdad, todo cuento merece un final. Contra el tiempo siempre está la memoria. Y esas voces que nunca hay que olvidar. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y en este tercer programa, donde compartimos con los compañeros de Hijos México la música de los dos discos producidos por ellos mismos, vamos ahora a presentar un tango, ¿no? Cantaba tango, se llamaba el tema, del grupo Rascazuelos. Rascazuelos, que renueva el lenguaje del tango con composiciones propias de autores contemporáneos, pero apoyándose en la tradición musical de las orquestas de la década del 50, ¿no? Del siglo pasado. No soy testigo de eso, pero así dicen ellos mismos. Están presentando del género tanguero, sobre todo de género rioplatense, su música, no solamente con excelente sonido tanguero urbano, actual, rioplatense, sino también el compromiso que ponen en el disco de Hijos México. Compartimos entonces la música de Rascazuelos, Cantaba Tangos.